conciencia contraria a la lucha colectiva en muchos trabajadores. Entonces, hoy, luego de este camino de entrega y de dirigentes ricos y obreros pobres, vienen a echarle la culpa a los trabajadores. Sin embargo, es mentira que los trabajadores no peleen, ¿no? Porque dicen, bueno, no vengan a buscarnos. Y en muchos casos los trabajadores no los van a buscar, salen a la lucha, ¿no? Salen a la lucha, por ejemplo, en Granja Tres Arroyos, donde vienen los trabajadores muy golpeados. Recordemos que a principios de año hubo más de 200 despidos, con una patronal que en forma extorsiva les venía queriendo imponer rebajas salariales y condiciones de trabajo mucho más desventajosas para los trabajadores, con un sindicato de la alimentación que jamás se apoyó en la lucha de un pueblo entero que salió a acompañar a los trabajadores y terminó negociando despidos en los que Joaquín de Gracia, el empresario dueño de Granja Tres Arroyos, incluso no pagó indemnizaciones. Renglón aparte, Granja Tres Arroyos es una empresa que tiene más de 10 plantas en el país, avícolas y de producción de alimento balanceado para aves y también en el tema de genética, tiene plantas que trabajan eso. Tiene un ingreso anual de 1.300 millones de dólares. Upa. Y exporta a 60 países. Upa. Y exporta a 60 países, ¿no? Y no quería pagar la quincena en fecha. No quería pagar la quincena en fecha. Entonces los trabajadores habían iniciado un quite de colaboración, un trabajo a desgano, le llamaron, hasta que el dirigente sindical va a la planta a plantear que, bueno, que la empresa ya estaba absolutamente retrasada en pago de quincena, les iba a pagar, era un jueves, y les iba a pagar el lunes siguiente. Entonces los trabajadores dijeron que no, y él recomendó seguir con el trabajo a desgano. Los trabajadores dijeron, ningún trabajo a desgano, paro hasta que nos paguen. Los trabajadores pararon la planta, y mágicamente al otro día apareció el dinero. Ajá. Quiere decir que la plata estaba. La plata estaba, pero quién sabe, Joaquín de Gracia, qué negocio estaba haciendo que necesitaba esperar hasta el lunes. La cuestión es que los trabajadores impusieron un pequeño triunfo, si uno se pone a pensar profundamente, que era el pago de la quincena y nada más. Sin embargo, era mucho más que el pago de la quincena, porque tenía que ver con quién imponía la fuerza, o sea, quién se imponía en esa lucha, quién imponía su voluntad, si los trabajadores o la empresa con la ayuda del sindicato, ¿no? Encabezado por Miguel Ángel Klenner, viene acompañando los intereses de la patronal desde hace años, ¿no? Eso. Sí. Sí, super, no sé si querías hacer algún comentario. No, súper, sí. Súper interesante, estaba pensando mientras, porque digamos, un conflicto y eso no es un par de datos, piden tanto, consiguen tanto o no consiguen, sino es un poco más, ¿no? Es decir, qué fuerzas se ponen en movimiento en ese conflicto, ¿no? Y cómo se resuelven esos problemas que se plantean, que son sumamente concretos, ¿no? Así que, bueno, sí, nos alegra ese trabajo de analizar un poco más allá lo que son los conflictos. Y lo que se puso en juego es quién decidía, y los trabajadores decidieron en asamblea, por encima de una directiva sindical que no los representa, sobre todo en una pulseada con un grupo muy muy poderoso, ¿no? Sí. Estamos hablando de que Granja Tres Arroyos no es una pyme, no, digamos, ¿no? Es una empresa, es un grupo empresario muy poderoso que tiene a Joaquín de Gracia como referente máximo, y Joaquín de Gracia es un empresario que lo ha dicho en los medios y ha hecho campaña por Milei, ¿no? Y Joaquín de Gracia es tan fanático de Milei que no paga las indemnizaciones, ¿no? No paga las indemnizaciones, se adelanta a la reforma de Milei y directamente no paga las indemnizaciones con un preventivo de crisis trucho, ¿no? Un preventivo de crisis trucho porque él siguió exportando a 60 países, él aumentó los niveles de venta de pollo. ¿Por qué? Porque la población, ante el aumento del precio de la carne, las carnes rojas, se terminó inclinando a las aves, a comprar pollo para comer milanesa de pollo, la famosa milanesa de pollo que está todos los días, por lo menos en casa comemos milanesa de pollo todos los días casi. Entonces, lejos de estar en crisis, la crisis que se generó en el país por el aumento de precio lo ha terminado beneficiando a este señor. Así es, estimado, ¿no? Así es muy importante hacer ese análisis porque si no nos tragamos cualquier cosa. Nos tragamos lo que nos dicen los diarios. Hay crisis. Exacto, ellos dicen hay crisis. Hay crisis de la crisis. Hay empresarios que salen mucho más fortalecidos. Sí. Y eso es ellos la ven como una posibilidad a la crisis, ¿no? Una oportunidad. Algo que para los trabajadores es terrible, exacto. Es una oportunidad. Ven a la crisis como una oportunidad, sí. Exactamente. Y los grandes comerse a los pequeños. Así es. Exactamente. Y tenemos, por lo menos tengo datos del sur. Quiero plantear que, agradecerle a nuestro compañero corresponsal en la Patagonia, Daniel Ruiz, que nos envía permanentemente información. Tenemos en el puerto de Santa Cruz 30 días de lucha de los municipales, ajá, ¿no? Ahí del puerto de Santa Cruz. Tenemos hoy y mañana paro de estatales, sí, de 48 horas en Santa Cruz y Chubut, ATE, ADOSAC, ATECH, digamos, distintos gremios, tanto de educación y estatales, que están plantados ahí en Santa Cruz. Tenemos la emergencia de los trabajadores de Palermo Egg, que es un emprendimiento petrolero de hidrocarburos no convencionales en la provincia de Santa Cruz. Se presentaron en el Calafate frente a la mansión del gobernador de Santa Cruz. Se plantaron ahí a discutir puestos de trabajo, ya que están reduciendo la plantilla en Palermo Ike y los trabajadores se han plantado a reclamar los puestos de trabajo e incluso decir nosotros estamos reclamando puestos de trabajo, ya sea en Palermo Ike o en otras dependencias. Lo que queremos es que no queden compañeros desocupados de esta movida, entonces queremos los puestos de trabajo. Hay luchas importantes que están recorriendo el país. Los trabajadores del INTI ayer hicieron una movilización donde fue un dispositivo de seguridad muy importante a reprimirlos, a evitar que los trabajadores se expresen, como suele hacer este gobierno, ¿no? Pero no es verdad lo que dice la burocracia sindical. Los trabajadores, cuando quieren luchar, incluso no los necesitan porque salen por su cuenta. Entonces, si ellos quieren echarle la culpa a los trabajadores para negociar, por ejemplo, el fondo de cese laboral, en el que se les caen las babas a estos señores, porque como el fondo de cese laboral, que reemplazaría la indemnización, puede ser negociado en un convenio colectivo, imagínense un sindicato que diga, bueno, nosotros somos los que vamos a recibir los aportes para el fondo de cese, tanto de la empresa como de los trabajadores, somos los que vamos a manejar los aportes. Imagínense, otra caja para la burocracia sindical. Pero además un oxímoron, porque ¿qué trabajador va a querer aportar para su propio despido? O sea, ya. Claro, pero ellos, por ejemplo, en la UCRA lo hacen. Claro, en la UCRA lo hacen. Claro. En la UOCRA, digamos, se lo quitan del sueldo a los trabajadores. Está bien, pero pero una cosa es que te lo extraigan del sueldo y otra cosa es que te digan, bueno, mira, vos a partir de ahora, o sea, son los manejos que sabemos que tienen ciertos gremios que como te extraen del sueldo el cese laboral, te extraen las famosas cuotas solidarias y quién sabe cuántas cosas más, que es plata, que es caja, que uno no sabe nunca dónde va. De seguro no van las obras sociales de los laburantes porque están vaciadas. Exactamente, recordemos, ¿no? La honrosa historia de los trabajadores en Argentina con la FORA, cuando los aportes para el sindicato eran voluntarios y se daban en mano, ¿no? Los trabajadores en mano iban a poner su aporte a su sindicato, a la FORA, porque en verdad encontraban un lugar donde organizarse para luchar. Hoy el aporte es compulsivo, ¿no? Esto el peronismo lo ha hecho, ¿no? El aporte es compulsivo, tanto de la obra social, tanto del aporte sindical, y quién sabe del fondo de cese laboral, ¿no? ¿Y quién va a ser el ente recaudador? ¿Quién va a ser el ente recaudador? El ente recaudador es posible que hasta sea el mismo sindicato, asociado a una aseguradora, asociado a un fondo de inversión, donde la burocracia sindical es la que haría el gran negocio. Por eso, la verdad, estoy bastante preocupado porque estos tipos tenés razón, estimado. A propósito de esas cajas que vos estás previendo que puede ser a manos de los gremialistas, apatronado, bueno, algo parecido hicieron cuando aparecieron las famosas AFJP, porque ellos fueron también, crearon AFJP, ¿no? Exactamente, crearon la propia. Estimado, ahora no me acuerdo el nombre de cuál era, pero una de ellas la manejaban los sindicatos. Sí. Vamos a hacer un repaso de eso porque la realidad nos lo obliga. Estimadísimo, bueno, vamos terminando esta nota. ¿Querés agregarnos por último algo, estimado Omar? No, simplemente rescatar lo que a mí me parecía que vale la pena de esta pequeña anécdota del conflicto de Granja Tres Arroyos, que es que los trabajadores con su propia fuerza tomaron su destino inmediato en sus manos, que fue organizarse en asamblea, decidir en asamblea seguir la lucha y de esa manera torcerle el brazo a la patronal y al sindicato y lograr la paga de la quincena. Algo que a nivel informativo es anecdótico, lo que no es anecdótico es el método que utilizaron los laburantes, ¿no? Maravilloso, estimado. Bueno, nos estaremos escuchando próximamente en esta columna, y antes de eso, carne de máquina los días domingo a las 11. ¿Es así, no? Domingo a las 11 con una repetición los miércoles de 22 a 0. Muchas gracias, Pilar y Úrsula, y abrazo grande. Un abrazo, Omar. Gracias. Abrazos. El Chau. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Combinaciones, punto veladoras, ramas de alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas, y ando repartida en las cuatro direcciones. Bendigo cristales como bruja. No hago mal de ojo, pero sí te clavo el mío cuando miras. Mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta.